tengo que. Mira las ganas que te tengo que. No aguanto, no aguanto, no aguanto. Voy a pagarte tus patacones y licor. Habilítame la cosita. Tus pechos ya no son.